último trago para volver. Las 4 de la mañana, aún quedan restos de cacharpaya. Es el paneto que canta y tan sustancia de quemador. No te quedes dormido, cacharpayero, yo soy tu voz. Escuchábamos a los guaraníes en Yo Soy Tu Voz. Está transmitiendo el sitio FM, su programa de martes, el foro del sitio. Estamos aquí con el amigo Matías Toledo, haciendo un repaso de cuestiones vinculadas a los foros anteriores que hemos recorrido, los capítulos anteriores. Y recién acabamos de hacer ya un primer repaso sobre el tema más bien vinculado a la escuela y al docente y al alumno, al interés del chico, a la motivación del chico, a la metodología del docente, a la falta de actualización metodológica para despertar el interés, para buscarle la aplicación al conocimiento. Y por último terminamos en la valoración del oficio del docente, de cómo nuestro país, quizás debido a las crisis que ha vivido en las últimas décadas, toda una degradación del papel del Estado. Terminamos con la anécdota de que nadie quiere hacerse cargo de ser del Estado acá, ¿no? Es como que ser del Estado es una mala palabra, ser político ni hablar es una pésima palabra. Entonces, claro, se diluyen las responsabilidades. Uno tendría que decir, yo soy del Estado, yo defiendo el Estado, y yo estoy por la enseñanza gratuita en las escuelas, y bla, bla, bla. O sea, esa era la actitud sarmientina, digamos. Exactamente. Aunque yo no coincida mucho con Sarmiento, ¿no? Pero, bueno. Me acuerdo, Carlos, cuando hicimos acá el Cuerpo de Defensa Civil, acá en la comuna del Valle, hace un par de años, y cuando formamos un grupo lindo, la verdad que fue una buena experiencia, yo les decía a todos los voluntarios, yo era un voluntario más, digo, tenemos que estar orgullosos de ser agentes del Estado, o sea, somos parte del Estado, somos voluntarios, pero somos parte del Estado, el Estado comunal en este caso, y tenemos que estar orgullosos de eso y tomarlo muy, muy en serio. Pero bueno, ahora vos fíjate, yo te voy a decir algo, mirá cómo son las cosas, ¿no? Hace 10 años atrás, cuando se iniciaron los grandes incendios de las montañas, de los montes, surgieron los bomberos voluntarios, estos, los chicos. Sí, los grupos voluntarios. Los grupos voluntarios. Sí. Y había un orgullo tremendo de los chicos por ser bombero voluntario, por ir a apagar los incendios. Mirá que eso no es. Eso es un esfuerzo descomunal, porque andar con las ramitas aplastando las llamitas y con los tirachorros esos o las mochilas que se ponen, eso era una cosa. Bueno, los chicos se sentían súper orgullosos, era un orgullo pertenecer al cuerpo de bomberos. Sí, bueno, eso también se ha degradado, porque he visto que ahora hay tremendos conflictos, que ya es prácticamente hay un sindicato de bomberos, hay un reclamo gremial, porque ahora yo me pregunto, ¿es la gente que falla o es el reconocimiento que no llega nunca? No, pero creo que no sé si en general. Yo estoy muy en contacto con, por lo menos con nuestros bomberos acá de Altagracia y con los grupos acá de la región. Acá tenemos el grupo de prevención de incendios para Bachasca. Y la verdad que yo veo un orgullo muy grande. Unos agentes del Estado, otros grupos de vecinos voluntarios. Y veo un orgullo muy grande de pertenecer y de servir. Y sobre todo, bueno, lo he visto en los bomberos cuando nos azotaron los incendios en el año 2013, que estuvimos muy cerca, ayudando como podíamos, y vi una actitud muy, muy buena, una vocación de los bomberos en la ayuda, y aparte del profesionalismo. Yo les tengo, por lo menos los que tenemos acá cerca, mucha admiración. Sí, quizás yo la crisis la vi, más bien la escuché, mejor dicho, no la vi, la leí, la escuché en los medios, más vinculada a Punilla y a las Sierras Chicas, ¿no? De que se ve que se ha producido ahí alguna situación. De todos modos, yo creo que es un oficio que tiene que ser muy reconocido por la sociedad y por el Estado, algún tipo de reembolso le tiene que hacer, porque tampoco es que se les puede pedir días y días y días. Exacto. De lucha contra el fuego y después gracias. Lo que sí, muchos bomberos acá en la zona ya no son voluntarios, o sea, voluntarios son, ya van quedando pocos, pues ya son reventados, lo cual tampoco lo veo mal, y tampoco le quitan ni un milímetro de dignidad a la profesión. Yo creo que también está bien que en algún momento se empiece a... Yo creo que tienen que ser de algún modo rentados, digamos. Claro. Estoy de acuerdo en que no se puede pagar quizás un sueldo caído ahí para que estén sin hacer nada, ¿no? No, pero yo lo he vivido acá muy cerca y hay muchas actividades de capacitación. Y algún día podemos hablar de eso. Y me impresionó cuando me llevaron a conocer el cuartel de Altagracia. Es como las películas. Reluce todo. Pero, qué lindo, Carlos, reluce todo. Y todo estricto orden, mucha disciplina, mucho respeto, máquinas avanzadas, el mantenimiento, todo se hace ahí. Me dejó una impresión. Ya vamos a dedicarle un programa. A mí me parece también muy digna la actitud y la profesión, ¿no? Es decir, realmente hay que ser valiente, tener un espíritu de sacrificio muy grande y un esfuerzo físico descomunal para andar apagando incendios, ¿no? Sí. Bueno, cuando le hicimos el reportaje a Ingrid Becco respecto de los chicos en la casa, en el hogar, la conducta de hijos y padres, digamos, Ingrid dijo que ahí sí ella veía una falla en los chicos, pero no una falla en la conducta. Ella decía que los chicos llegan de la escuela y junto con la campera cuelgan la mochila. ¿Cuán cierto es, no? ¿Eh? ¿Cuán cierto que es eso? Sí, ¿no? Y ahí la dejan, ahí, hasta el otro día que la descuelgan y se van a la escuela. O sea, nadie se dedica a hacer las tareas, ¿no? Bueno, como yo estoy más cerca del abuelo y vos más cerca del padre, este tema me gustaría que un poco lo encares vos, ¿no? De qué es lo que tendrían que hacer los padres para modificar un poco, para mejorar esa conducta de los chicos, ¿no? Sí, esa falta de hábito, sí, yo la veo mucho por experiencia muy cercana. No soy padre, pero lo veo bastante. Y ahí vuelvo a poner un poco el foco en la autoridad de los padres. Ahí creo que los padres son los adultos, son los adultos los que ponemos los límites y los que ponemos las guías. Pero, acompañado de eso, somos los que tenemos que también mostrarles un camino adaptado a su mentalidad. Ellos piensan, digo ellos, pero yo también lo fui en algún momento, ellos piensan de una forma distinta a la nuestra, le llaman la atención otras cosas, tienen otros intereses, y ahí es donde creo que tenemos que los adultos ofrecerles esos caminos, facilitarlo, por ahí empujarlo, por ahí con un poco más de fuerza, por ahí un poco menos de fuerza, pero para que los chicos descubran ese camino de la curiosidad, del hábito, de la lectura. Me acuerdo la experiencia que contaba Paula, ¿te acordás? En el segundo programa, con sus hijas, bueno, las conozco, pero la imagen que yo percibí, lo que ella contaba, era, bueno, sus hijas en sus tiempos libres, naturalmente leyendo, haciendo algo útil, algo que construya, algo que realmente sea trascendente. Y creo que es responsabilidad nuestra. Y tenemos que ser inteligentes, tenemos que hacer una lectura de cómo van cambiando los tiempos y cómo van cambiando los intereses de los chicos y de los jóvenes. Para que podamos adaptarnos y podamos leerles esos intereses y que ellos les sea agradable. Había dos caminos cuando éramos más chicos y las educaciones más tradicionales, quizás ni la viví yo, ¿no? Pero eran educaciones donde el hábito era a fuerza de la voz, de la firmeza y de una disciplina muy, muy ajustada y muy firme. Yo creo que los tiempos han cambiado y, sin embargo, hay que mantener la autoridad, pero hay que mostrarle a los chicos, hay que despertarles la curiosidad. Y a fuerza de hacerlo todos los días, creo que se forma el hábito. Ahora, yo tengo amigas jóvenes, madres de chicos que van a la escuela primaria, por ejemplo, y que trabajan y que tienen poco tiempo en su casa y eso les trae crisis de relación con los chicos y todo eso, ¿no? Pero que me cuenta una amiga que como a las 7, 8 de la noche que ella vuelve a la casa del trabajo y se sienta como 2 horas con su hijo para hacer las tareas del colegio y lo ayuda a hacer las tareas y le explica cosas, ¿no? Yo me pregunto si realmente eso sucede en la mayoría de los hogares o son casos muy singulares, porque la verdad desconozco cuál es la realidad de la participación de los padres en acompañar realmente a los chicos en la formación educativa. Yo te voy a decir, mi experiencia personal no fue así. Mis padres me dieron muy poca pelota a mí durante la escuela, pero porque no podían, porque el tipo de ocupación que tenían y eran otros tiempos. Bueno, ese punto que estás tocando, Carlos, es importante porque también hay que tener en cuenta el contexto. Hoy tenemos padres que trabajan muchísimas horas, que tienen trabajos, que le vuelven tarde, que no tienen con quién dejarlos, y todo eso creo que también es... forma parte de todo este problema y de todo. Claro, pero en el caso mío era una distancia cultural, porque mi padre estudió hasta sexto grado y mi madre también. Y cuando yo iba al secundario, claro que no me podían ayudar. Eran. Más vale era yo el que tenía que explicarle a mi papá cómo era el universo, porque a él le costaba aceptar que los planetas estuvieran flotando sin algún mecanismo que lo sostuviera, ¿no? Este pobre viejo, ¿no? Pero, sin embargo, había una conducta que yo lo agradezco porque yo pude estudiar todos los niveles y completar la universidad y todo, gracias al esfuerzo de mis padres, que hicieron todo lo necesario para que yo pudiera hacer mi carrera, ¿no? Pero, claro, en las tareas yo no tenía el apoyo de ellos, pero ¿qué pasaba? Como uno necesitaba apoyo, lo hacíamos entre los compañeros, nos juntábamos a estudiar en grupos y a discutir las cosas. Se motivaban entre ustedes. Sí. O a veces nuestros padres nos ayudaban en algunos momentos con algún maestro particular o algo que nos daba una mano en temas que nos costaban mucho, ¿no? Como podían ser las matemáticas o ese tipo de conocimiento. Pero yo lo que digo es una cosa, si lo que dice Ingrid es cierto, que la mayoría de los chicos llegan a la casa y cuelgan el perchero, la mochila junto con la campera, y en la mochila está el cuaderno de tareas y no lo miran y al otro día van y le dicen al aseño, no pude hacer la tarea, y el padre ni se enteró que había una tarea, ahí hay una falla, ¿no? Ahí hay un problema, sí, hay seguramente un problema. Que hay un problema. También, bueno, la regularles también las actividades en notámbula, de los viernes, los sábados, de las salidas. Eso creo que también es todo un combo que bueno, ser padre no es fácil. No, pero yo te digo una cosa, ¿no? Yo creo que el tema de los chicos noctámbulos, digamos, el viernes a la noche que se amanezcan, el sábado que no hay actividades de escuela ni de... Bueno, ¿qué va a hacer? Y que el sábado anoche se vuelvan a amanecer, total el domingo pueden dormir. Pero el jueves no, porque el viernes hay escuela. Exacto. Y el lunes ni hablar. Entonces, sin embargo, yo conozco muchos casos donde la noctambulidad es casi permanente. En cualquier día de la semana hay un recital o algo, los chicos se hacen la previa, y encima, con un consumo de alcohol, que es, yo diría, inaceptable desde el punto de vista familiar. Porque, ojo, nosotros no éramos inocentes cuando jóvenes, yo me debo haber agarrado unas cuantas borracheras, pero era una borrachera que uno se agarraba... Eventual, pero no era una necesidad de consumo de alcohol permanente. Digamos, casi sí, los sábados nos íbamos a bailar y tomábamos algunos tragos, ¿viste? Pero, bueno... Sí, ahí está de vuelta también, y creo que es parte también de la educación, obviamente, la guía de los padres para que... para que no se conviertan en bebedores sociales. O sea, y si a esto le sumamos la presencia de la droga, ya la cosa toma color de hormiga, como dicen algunos, ¿no? Exactamente. Es decir, es difícil ser padre hoy en día, pero a los hijos, cuando uno los tiene, y los tiene, y los tiene que ayudar y proteger, yo creo que esto sí que es serio, ¿no? Esto sí que es serio y es un problema educativo profundo, porque también todo eso está abarcado por la educación. Sí, por supuesto, son los lazos que hasta ahí llega también la mano de la educación de casa. Tanto Paula como vos en el programa donde hablamos del papel de los padres, usaron la palabra... Lamento mucho que no haya podido venir Paula, yo le invité, no, la reunión pasada me dijo que no podía, y yo hoy, la verdad que con el clima frío que hace, que yo no le quise decir, y además como la quiero invitar a un programa especial para que venga a hablar de sus tecnologías terapéuticas, quiero que venga a contar su experiencia con toda la medicina china y ese tipo de cosas que a mí me interesan y creo que a mucha gente les interesa. Entonces la estoy por invitar a un programa especial a ella sola para que venga a contar por la radio la esencia de la terapia que ella practica, porque yo he sido paciente de su terapia y la verdad que me gustó mucho, ¿no? Me ha hecho mucho bien. Me ha hecho bien, sí. Importante. Bueno, tanto vos como Paula, decía, usaron la palabra límites. O sea, los padres tienen que poner límites. Exactamente. Ahí, ¿dónde hay que poner los límites? Esa es la cuestión. Bueno, esa es la cuestión, pero también nadie nace sabiendo ser padre. Yo creo que los padres se van haciendo a los golpes, a las caídas, y cada padre sabrá. Y también, bueno, relacionado a eso, por ahí quizás algunos padres no lo sepan y no les sale bien. Y bueno, hay un montón de factores. Yo por ahí siempre digo, por ahí las parejas muy jóvenes que por ahí no han aprendido todo en la vida y cuando tienen que poner límite a los hijos, por ahí les cuesta. Y bueno, son todas problemáticas que vienen todas juntas, vienen aglutinadas y todo tiene que ver con todo. Pero bueno, tenemos que dejar en claro que somos los adultos los que decimos hasta dónde, con el mejor criterio que tengamos. Muy bien. ¿Te parece, Carlos, que también habíamos charlado de la televisión, también la influencia que tiene la televisión en la educación? Lo habíamos charlado ya dos veces y bueno, habíamos sacado algunas conclusiones. ¿Te acordás? Buenas y malas. Buenas y malas. Habíamos empezado dándole muchos palos, pero después también rescatamos los programas educativos, los documentales que hay, que son realmente buenos, la verdad que siempre tratamos de cerrar y terminar con eso porque creo que era muy valioso. Yo creo que hay dos aspectos muy contradictorios en la televisión, ¿no? Uno es la eventual programación, que puede ser buena, porque incluso se pueden ver buenas películas, buenos documentales, hay videos educativos interesantes que pasan por la televisión. Yo creo que la falla gruesa de la televisión comercial es el mensaje publicitario que acompaña todo. Yo creo que lo que transmite la televisión, que a mi juicio es muy malo, muy, muy nefasto, es el mensaje de la cultura prevalente en la sociedad. ¿Está bien? Una cultura de un sector social minoritario, de un sector social minoritario, y además entretenido en las vanidades, digamos. Porque, por ejemplo, hacer un viaje por el mundo para ir a conocer el mundo y descubrir el mundo y todo el mundo, el natural, el artificial, África y Dubái también, digamos, ¿no? A mí me parece muy importante porque es el planeta donde vivimos. Ahora, cuando eso pasa a ser una especie de cuestión de promoción social, porque hay que ir a Europa, porque cómo va a ser que yo... Es una cuestión de estatus. Claro. Ahí, ese estatus que pregona la televisión y las tarjetas de crédito y los planes de pago y toda la promoción comercial, yo creo que ahí es donde mete una cultura inaceptable para mí. ¿Por qué inaceptable? Y porque ese mismo aparato lo están viendo en los ranchitos de las villas que tienen televisor, porque odio que tienen televisor. Vos vas a una villa y vas a ver lleno de antenas los techos, pero están recibiendo un mensaje de una cultura totalmente inaccesible, y eso es agresivo, eso es ofensivo. Sí, yo lo creo. ¿Está? Y coincido totalmente. Y además eso debe ser un incentivo tremendo de la violencia y la delincuencia, porque el muchachito de la villa o del barrio pobre o humilde que ve todo eso y que no tiene la menor posibilidad de acceso económico a todo eso, pero que todo eso es lo que rige la verdadera vida que se pregona, bueno, ese tipo va a tener que estar dispuesto a cualquier cosa para alcanzar. Exactamente. ¿Eh? Sí, coincido totalmente, y es también causa de la delincuencia. Que yo estoy convencido de que la delincuencia que estamos viviendo y la inseguridad es un producto social, o sea, esto no es de que haya buenos y malos, esto es consecuencia de una distribución de la riqueza y de una distribución de la cultura y de participación en la sociedad. El que está marginado de todo en la sociedad tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa, porque si vos no tenés laburo, no tenés un sueldo, no tenés un ingreso y tenés los hijos enfermos y vas a la farmacia y los antibióticos te cuestan 600 pesos, asaltás al primero que encontrás en la calle para robarle los 600 pesos y salvar a tu hijo. Sí, sobre todo no sentirte con esa dignidad de decir, pues me puedo sustentar a través de un trabajo, de mi actividad, de mis manos, de mi cabeza, de lo que sea, no poderse sustentar, autosustentar o sustentar a tu familia. Ahora, cuando yo he discutido esto con algunos, me dicen, no, porque un tipo que es malandro, pero el tipo no nació malandro. Claro, cuando ya después de haber hecho 10 asaltos, ya perdió el referencia, sí. ya perdió, ya no puede volver, ya pertenece a otra cultura, que es la cultura de la delincuencia, porque ojo, la delincuencia es también una cultura. Yo he hablado con delincuentes, con ladrones, que dicen, no, loco, ustedes son giles, nos decía. Ajá. Porque nosotros tenemos un orden, porque yo voy y tomo lo que necesito, y por qué es de él y no mío. O sea, establecen una especie de moral diferente, de ética diferente. Sí, su sistema de código. Claro, sí. Codifican una cultura diferente. Entonces, cuando un tipo ya es captado por esa cultura del submundo, digamos, del mundo de la delincuencia, ya posiblemente sea irrecuperable. Pero el tipo no nace en esa... Puede ser... No, creo que no. En eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, hay un proceso social que lo lleva a... Es un producto nuestro y tenemos también que hacernos... Es lo mismo que el tipo que vende droga en los barrios. Escuchame, el otro día acabo de leer que hay más de 1.000... de 1.000.000 en la Argentina, 1.000.000 de vendedores de droga. 1.000.000 de vendedores de droga, decía una nota periodística. Bueno, ¿cómo se llega a eso? Y bueno, si lo único que puedes vender es eso, vas a vender eso. Cada vendedor llega a 10, 30 personas, imagínate, llegan a toda la Argentina. Se escucha mal tu micrófono, a ver. ¿No tenemos un problema de audio? ¿Se escucha bien? No, puede ser que haya un problema de pilas también, ya lo vamos a pegar una revisa. Bueno, ¿qué te parece? Ponemos música y revisamos el micrófono. Pasamos también un aviso antes, Carlos, de irnos a la música. Dale. Que justamente, mira, hablando de seguridad, que hemos sufrido algunos hechos delictivos acá en el Valle en estas últimas 3-4 semanas. Hay muchos vecinos, estamos todos muy preocupados y bueno, vamos a hacer una reunión el sábado, una reunión de vecinos. Este sábado a las 17 horas en la Plaza de los Niños. Así que bueno, están todos invitados, se ha gestado espontáneamente grupos de vecinos, así que es importante que todos participemos porque es una reunión... ¿Por qué no cambias de micrófono un ratito, a ver? Es una reunión A ver, ahí salimos. Sí. Es una reunión de vecinos para, bueno, identificar a ver bien cuál es la problemática y cómo vamos a solucionar entre todos, entre las autoridades, entre la policía, entre la comuna, ¿sí? Así que, bueno, están invitados, importantes que participen. Bueno, yo me excuso porque el sábado tenemos a la misma hora, digamos, estamos en pleno taller de plantas nativas, ¿no? Sí. Yo haré un holograma en alguno de los lados, pero es importante también estar en el... Pero a mí me parece que el tema este de la seguridad ciudadana, de la seguridad de vecinal y todo eso, es un tema sumamente importante, y yo creo que desde la radio vamos a poder también contribuir, porque a mí me parece que la organización vecinal es el instrumento más idóneo para garantizar la seguridad a través de la solidaridad entre los vecinos. O sea, sí. Si le pasa algo a mi vecino, yo no tengo que cerrar la ventana y mirar para otro lado. Tengo que ir y ser solidario. No, y siempre decimos ahí, y lo charlamos con la policía, una de las primeras medidas de seguridad es conocer a tu vecino, a tus vecinos. Saber quiénes son, a qué se dedican, cuidarnos entre todos, ¿sí? Vos cuidar a tu vecino, yo te cuido, y todos nos cuidamos entre todos, los vehículos que pasan. Bueno, lamentablemente las épocas de este pueblo tan tranquilo que era hace unos cuantos años, bueno, se va perdiendo, y tenemos que tomar buenas esas medidas sin causar ese pánico, pero estar atentos y organizarnos. ¿Te parece que vayamos a la música, Carlos? Vamos a la música y seguimos. Trenzado este canto para mi pago el más crioso, donde florece el ceibal iluminando el arroyo. Arroyo que serpenteando hizo fuerza y abrió cancha, parece un lazo jugando entre las verdes lomadas. Arroyo de los misterios, encerrados en barrancos, mogotes de cortadera luciendo penachos blancos. Arroyito, mi arroyito, que mi recuerdo y volver. Como tropica querida, que matuta por volver. Arroyo del lecho seco de recodos al mirar, cuando lo ves el solcito en las tardes de verano. Murmullo del pajonal, los chororos de churrascas, el silbo de algún zorzal, los cuiches en las marañas. Solía mirar los caseros con sus picos bien cargados, en un algarrobo viejo hacer su nido cantando. Arroyito, mi arroyito, que mi recuerdo y volver. Como tu pilla que vienta, que la cruz anda a ver. Escuchábamos a los hermanos Cuestas en una interpretación cuyo título me es desconocido porque no lo tengo consignado aquí en la compu, digamos. Pero es una chamarrita litoraleña por estos hermanos Cuestas, que son unos intérpretes excepcionales. Carlos, antes de seguir, ya tenemos un comentario acá en el Facebook de la... Bueno, estamos hablando un poco de seguridad de la noche, dice Walter, acá un vecino de acá del Valle, hablen sobre la cantidad de perros sueltos de noche. Bueno, que también por ahí en algún programa hablaremos un poco más de las cosas locales, pero bueno, sí es cierto, por ahí hay muchos perros sueltos y ha crecido la cantidad. Sí, los míos son también, pero yo estoy tratando de que no estén sueltos. Pero de están noche, adentro. ¿Eh? Pero están adentro. Están adentro, pero también son perros chiquitos, ¿no? Es cierto que hay algunos perros grandes, porque digamos el tamaño de un perro, si bien un perro chico también te puede morder, ¿no? Sí, sí. pero el tamaño de un perro es decisivo, porque si un perro grande te salta, te voltea, en el piso te puede hacer. Sí, yo me acuerdo algunas veces que por ahí he tenido que dejar el auto en el taller y venirme caminando desde el colectivo los 2 kilómetros hasta el fondo de noche, y por ahí sale algún canino por ahí con no buenas intenciones y por ahí asusta, por ahí a una mujer puede asustar o puede hacerle daño. Sí, es una problemática que tenemos. Estos perritos que se han criado acá, los míos son todos perritos de la calle, que yo los he criado, les he dado de comer, a mí me ponen nervioso a veces, porque por ejemplo pasa una moto y la corren, o pasa un chico en cuatriciclo o en bicicleta y lo corren. Y la verdad que es una irresponsabilidad mía, que la asumo, de tenerlos encerrados, pero a veces se me escapan. Porque un chico que pasa en bicicleta, un perrito de esto lo corre y capaz que el chico se asuste y se cae y se da un porrazo en la bicicleta, ¿no? Sí, tienes razón, Walter, así que bueno, lo hemos dicho y es un problema que tenemos que... Yo creo que tenemos que empezar a tener a los que nos gusta tener perros, y además el perro también es un elemento de seguridad importante, pero tenemos que tenerlos encerrados en la casa. Sí. Ahora hay perros que son escapistas, yo tengo unos perros que... Los míos escapan por cualquier lado, han hecho cuevas para escaparse, ¿viste? Sí. Pero bueno, por ahora no tienen un comportamiento demasiado criticable. La gente, los vecinos lo conocen todos, se roban de todo lo que encuentran, ¿no? Aparece en la casa patilla, cuchara del bañil, todo. Yo pongo todo ahí exhibiéndolo en la puerta para que cada un damnificado recupere lo suyo, en fin. Sí, pero son un problema los perros, sí. Bueno, y más aún habiendo noticias como la de estos días del perro este que mató a un chiquito, sí. ¿No? Bueno, ok, lo vamos a anotar a Walter con el tema de seguridad. Tenemos que, ahora antes de irnos metiendo en el tema de la seguridad, yo diría de completar la parte educativa, así vamos cerrando eso, porque queríamos iniciar o dar por iniciado un nuevo tema hoy, ¿no? Sí, queremos ir también rotando y variando los temas porque charlemos de todo y por ahí que nada impida que volvamos a algún otro tema ya repetido o que haya más que hablar en otro programa, así que con mucha libertad, tratando de tener poca estructura y sobre todo dando participación a todos los que quieran. Sí, estoy un poco desconcertado en no tener una opinión definitiva, no me animo a dar una opinión que me convenza a mí, ¿no? Sobre el celular, por ejemplo, ¿no? Es decir, soy un usuario también grande del celular, creo que como teléfono portátil es una cosa valiosísima. Me siento feliz de estar en un mundo que me puedo estar comunicando desde cualquier lugar en cualquier momento, ¿no? Esa es para mí la visión positiva del celular. Ahora, tiene un montón de otros usos que no los puedo valorar, no tengo una opinión formada. Pero sí tengo una opinión formada sobre las redes sociales. Y que también son un instrumento muy importante. Tengo dos opiniones formadas sobre las redes sociales. Y voy a hablar de la parte crítica y no de la parte buena, porque la parte buena es buena. Y cuando uno quiere mejorar algo, tiene que dedicarse más a lo que cree que no funciona bien, ¿no? Yo creo que las redes sociales tienen dos defectos que merecerían ser corregidas para que se transformen en un instrumento muy importante de comunicación social. Uno es que los contenidos sean más trascendentes y menos familiares, por decir algo. Porque si yo le quiero mostrar la foto de mi hijito que cumplió años o que tomó la primera comunión a mis parientes, y que a mis parientes se las muestro porque los tengo a todos conectados, se las mando por correo electrónico en última instancia. Si yo las pongo en Facebook, a la foto, en estado público, digamos, sí. Y es como que le estoy diciendo al mundo, le quiero mostrar mi hijo tomando la comunión, pero al mundo no tiene por qué interesarle mucho quién es ese chico que toma la comunión, qué sé yo, ¿no? Sí, ha nacido con las redes sociales, sobre todo con el Facebook, como un neo-exhibicionismo en la sociedad. Y muy, muy ligado a las pequeñas vanidades. Las chicas la usan para lucirse, generalmente aparecen más lindas de lo que son en las fotos de las redes sociales. O sea, se producen, ¿no? Todos tratamos de elegir la mejor foto de perfil, claro, que tengamos. Se producen para las redes, ¿no? Lo cual en parte está bien y en parte está mal, porque vos por ahí te enamorás de una foto y cuando vas a la realidad sufrís una decepción, ¿no? Es decir, en fin, bueno, o sea, las vanidades me parece que son demasiado importantes y en general el 90% de lo que se publica está más en el campo de las vanidades que en el campo de las trascendencias. ¿A qué le llamo yo el campo de las trascendencias? Y que la gente de golpe cuente una experiencia que le trae, por ejemplo, cuando alguien cuenta de un viaje que hizo al norte, que recorrió los valles calchaquíes y muestra algunas fotos y qué sé yo, yo creo que está mostrando algo que es personal pero que tiene una cierta trascendencia y que cualquiera le puede interesar. Che, mira qué linda experiencia el viaje que hizo este tipo a los valles calchaquíes, qué sé yo, ¿no? O una experiencia de aventura que hicieron los chicos en carpa a la orilla de un lago y bueno, esas serían. Además, se pueden hacer cosas más trascendentes todavía, que es expresar pensamientos u opiniones acerca de determinados problemas, y que de golpe una red social se transforme en un verdadero foro, porque por ejemplo esto que estamos hablando de la educación, llevado a una red social, sería bárbaro que todo el mundo opine sobre el tema educativo y se sume en punto de vista. Sí, lo que yo por la experiencia que, sobre todo de Facebook, el foro también se ha desnaturalizado, el foro en Facebook, las opiniones, pero porque tiene una debilidad intrínseca las redes sociales y estos medios escritos digitales, hasta el WhatsApp también, que es uno cuando lee algo no puede leer o por ahí lee erróneamente la carga emotiva que pueda tener ese mensaje, y el cerebro humano es tan complejo que adorna lo que le falta y completa esa emotividad que puede llegar a tener el mensaje, porque somos seres emocionales, y le da una carga pasional que quizás sea errónea, y ahí puede haber malos entendidos. Cuando hablamos cara a cara, por ejemplo, ahora en este momento, vemos los gestos, hacemos un análisis de todo, y eso completa el mensaje. En las redes sociales es un mensaje de caracteres muy frío, donde por ahí el espíritu del mensaje por ahí no se puede transmitir, y eso genera por ahí malos entendidos, y por ahí genera también en algunos casos un desparpajo por ahí para con las opiniones, o sea, ese desbande por ahí cuando se empieza a subir de tono algunas discusiones que, bueno, no tienen un final así feliz, ¿no es cierto?, que no se llega a nada. Entonces eso creo que es la debilidad que tienen las redes sociales para la discusión. Depende también cómo se las use, quién las use y con qué espíritu las use. Pero nada como para debatir el cara a cara, o por lo menos el lenguaje hablado, hasta puede ser una conversación telefónica, pero es la debilidad. Hay gente que pone cosas que yo lo veo positivo, que reproduce ciertas noticias en las redes sociales, que ha encontrado de casualidad porque leyó el diario El País de España, sí, o por lo que sea. Son útiles. Claro, porque uno no tiene tiempo de andar rastreando toda la información, y de golpe vos te metés y ves un mensaje en Facebook y ahí accedes a una. Me parece eso es un uso también interesante, ¿no? Sí, sí. Ahora, la otra crítica que le quería hacer yo a las redes sociales tiene que ver con el sectarismo. O sea, yo estoy escribiendo ahora un editorial que voy a publicar pronto, que se va a llamar Los Pares y los Impares, ¿no? O sea, en el mundo hay más impares que pares. Que son pares y son los tipos que por alguna razón de similitud con lo que pensamos o lo que hacemos, son parecidos a nosotros y tenemos un lenguaje común y tenemos una serie de códigos en común. Entonces, es fácil entenderse con los pares. Sí. Pero la mayoría del mundo son impares. Y también es importante entenderse con los impares. Entonces, diferentes contextos, las redes sociales están muy diseñadas para funcionar entre pares, en formar núcleos cerrados de comunicación. Exacto. Entre pares, y se viven diciendo cosas que ya se las saben entre ellos, o sea que en última instancia se vuelve redundante eso. Sí, sí, sin embargo, la comunicación hacia los impares Me parece que es muy importante. Y esto está ligado a una noticia que escuché ayer de Holanda, de que Holanda va a dar de baja las FM al aire. ¡Epa! No, nos quieren matar. ¿Por qué? Porque dicen que con la tecnología digital no tiene mucho sentido emitir ondas al aire, porque todo el mundo la puede escuchar por la web. Es cierto. ¡Qué pensamiento, no! Sí, avanzado. Es cierto, yo transmito también por la web. Pero a mí me parece importantísimo que las radios emitan al aire. ¿Por qué? Y porque la web es sectaria también. ¿Quién se va a conectar a mi FM por la web? Aquel que la conoce o que la tiene o qué sé yo. En cambio, cuando yo emito al aire esto que estoy emitiendo, cualquiera que encienda una radio lo escucha y no tiene por qué estar dentro del círculo de luz. Sí, pero se va, creo que se va borroneando ese límite, porque en la web vos podés poner en un buscador el sitio, el espacio cultural y o FM sitio y vas a llegar. Ahora, ¿cuánto? Eso es como un escáner el dial. Sí, pero eso le faltan unos cuantos años. Sí, sí, porque... yo creo que viene de Holanda, un país que, bueno, tiene otra cultura, la cuestión digital está mucho más... Yo pienso que la Holanda es posible que los tipos, incluso la perturbación ambiental de la cantidad de frecuencias que debe haber en el aire, qué sé yo, le habrán dicho, bueno, dejémonos de joder con tanta frecuencia en el aire, las anulemos a todas y le digamos a las FM que transmitan vía digital. Bueno, pero aquí no es ese el caso. No, acá es distinto y esperemos que no nos borren. Pero esto de defensa de las FM al aire tiene que ver también con los impares, ¿no? Es decir, a mí me parece que uno tiene que tratar de comunicar cosas para pares y para impares. ¿Está bien? Por eso yo trato de poner toda clase de música... trato de hablar de toda clase de temas, de distintos niveles, de que esto no se vuelva un medio intelectualoso, pero tampoco simplista y vacuo o lleno de vanidades. Es decir, tratamos de decir y de hacer para todo el mundo, pares e impares. Exactamente. Eso me parece lo más constructivo, o sea, donde hay un mensaje y algo que se deja. Y en las redes sociales también vamos a participar, vamos a seguir fuerte en Facebook y todo, pero poniendo cosas para pares y para impares. Y la respuesta que estoy teniendo me gusta, porque hay mucha gente que empieza a responder. A veces responden unos, a veces otros, según el tema. O sea, cada uno toma lo que le interesa y lo que le gusta, me parece muy bien. Pero yo pongo todo lo que puedo, lo pongo, que tomen lo que quieran. Exactamente. Bueno, esas son las fortalezas y debilidades de las redes sociales. Bueno, por lo menos del Facebook, que es el que más entre nosotros está, pero yo también te quería hacer una observación que por ahí lo analizo, porque lo estoy consultando mucho más, que me está resultando mucho más práctico para llegar a conocimiento que me interesa Twitter. Quizás, no sé, porque se direcciona mejor mis intereses, porque me propone cosas, personas o entidades, seguir personas o entidades que son mucho más afines a lo que yo busco. Pero también es por ahí para pensarlo, también creo que vienen cosas más constructivas por ese lado. Aparte, Twitter no fue pensado en una red social para transmitir cosas por ahí más interesantes como Facebook. Fue pensado con otro espíritu en mente, y creo que eso también ayuda, más allá de las noticias, que también es interesante. La contracara que tiene es la saturación, porque por ahí se llena tanto de mensajes, de acuerdo a la cantidad de gente que estemos siguiendo, que por ahí se hace difícil, pero el contenido creo que llega mejor. Y después las otras redes sociales más nuevas, creo que sí, ahí son las menos valiosas para el lado educativo, porque después está Instagram, que es pura fotografía, que ya, bueno, ahí o es exhibicionismo, o es paisajes lindos, que también por ahí está bueno, pero creo que tampoco construye tanto, si ese es el sentido que le estamos buscando. Sí, a mí me preocupa el reemplazo de la palabra, porque la construcción de los idiomas en la historia ha sido tan trabajosa y ha sido un desafío tan grande de la humanidad construir idiomas. Vos fijate que los japoneses vivieron el atraso tecnológico frente a los Estados Unidos hasta que convencieron a sus estudiantes estudiar inglés, porque el idioma japonés les llevaba 14 años aprenderlo. Entonces, cuando tenían que acceder a la ciencia y la tecnología, tenían 14 años de demora hasta lograr manejar el idioma. Entonces ellos se dieron cuenta que no podían estar dedicando los años más valiosos del aprendizaje al uso de un idioma tan complicado. ¿Y claro, qué hicieron? Cambiaron el idioma. Entonces los japoneses hablan todo en inglés ahora. Eligieron el más simple de todos los idiomas del planeta, que puede ser que el inglés sea uno de los más simples. Y en pocos años lograron el desarrollo científico-tecnológico, que no lo tenían. No, fue algo más contemporáneo. Sí, justamente el inglés también por la profesión. Bueno, pues, entonces, los idiomas son tan importantes, Pero ahí el español tiene una belleza intrínseca por su forma. Bueno, tiene, así como otros idiomas también, como el francés, que tienen ese arte. Pero yo te sumo, volviendo al tema educativo ahora, yo te sumo la dificultad que tienen los chicos para la comprensión de textos, la dificultad que tienen para redactar. Vos pedile a un chico joven, y estoy hablando hasta de un graduado universitario, que te escriba un informe de algo, no lo sabe hacer, en general, no lo sabe hacer. Te digo porque a mí me ha pasado con profesionales jóvenes, y no recién egresados, con 2 o 3 años después de egresado, que trabajaban para mí en una organización que yo tenía, y le decía, prepárame un informe de tal empresa. ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué digo? ¿Y qué pongo? Loco, sos ingeniero, haceme un informe. Bueno, entonces vos sumás la dificultad de comprensión de texto, la dificultad de redactar, y si encima el medio comunicacional pasan a ser las imágenes, si con emoticones vos podés reemplazar a las palabras y con imágenes podés reemplazar las explicaciones, vamos a perder el idioma. Sí, hasta cierto punto sí. En algunas cosas, por ahí lo veo, tiene algún sentido práctico, pero se tiende a contagiar tanto que por ahí sí uno... Porque ojo, hay una parte de... Hay gente que por ahí ya le cuesta escribir por ahí mensajes correctamente, o sea, con las palabras completas. Y esto es muy diferente al arte, ¿no? Porque hay un artista con un cuadro, una fotografía, puede expresar lo mismo que un escritor con una novela o un poema. Pero ahí hay una cosa diferente, hay un mensaje encerrado en un concepto artístico. Hay algo premeditado en todo eso, que no es lo mismo que poner cualquier imagen que a uno se le ocurra en la pantalla, ¿no? O sea, hay toda una improvisación, porque uno podría decir, yo me voy a comunicar con imágenes y no con palabras. ¿Sabe el laburo que es ese? Porque tengo que darle toda una lógica al contenido. Una coherencia. Sí. Bueno, esas son mis críticas a las redes sociales, pero las rescato, porque son instrumentos que están en construcción. Pero es bueno hacer estas críticas para ver si entre todos las mejoramos. Y también es parte de la educación misma. Claro, mi mensaje a los jóvenes es que empecemos a usar las redes sociales para decir cosas más importantes y no las vanidades y las intrascendencias. Sí. Yo creo que siempre hay lugar para algunas pequeñas cosas intrascendentes, todo está mezclado, pero están justamente cómo transmitimos esa educación para que se use principalmente para fines constructivos y trascendentes. Bueno, como el tema de la educación va a continuar, yo te hago una propuesta, pues son las 8 y minutitos, ¿no? Si bien hemos empezado un poco más tarde el programa, pero te hago una propuesta, que escuchemos una pieza musical y que después de esa pieza musical abramos el juego al siguiente tema que queremos introducir, que vos lo planteaste y que yo lo estoy de acuerdo. Bueno, dale. Y con la educación vamos a seguir. Es que la educación es algo transversal y la vamos a seguir tocando. Lógico. Constantemente. Es decir, yo diría que cada vez que estemos en algún tema que tenga que se refleje de algún modo en lo educativo, volvemos a lo educativo y empezamos a agregar más cosas. Exactamente. Veo que ha mejorado tu micrófono, eran las pilas nomás, ¿no? Faltaban pilas, pero no las pilas del micrófono. Las pilas del micrófono, porque lo has usado mucho. Bueno, vamos a la música, vamos a escuchar a los Olimareños y después seguimos. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. Y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las almas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. Mientras que te queden puños, uña y saliva te queden, corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Cosas de varón y dientes. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda. Vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho, ancho, ancho como las paredes. Escuchábamos a los olimareños interpretando Pueblo de 100,000 poderes. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Y vamos entrando ya en la última parte de nuestro programa del martes, el foro del sitio. Aquí Matías tiene un tema que lo vamos a introducir para que pase a formar parte del foro. Esto no quiere decir que vamos a abandonar la educación. Matías lo dijo recién, la educación es un tema transversal que seguramente va a seguir reapareciendo a medida que recorramos otros temas. Pero es necesario iniciar otros temas justamente para que ustedes no se aburran. Bien, y también quedamos abiertos a lo que nos digan los oyentes, nuestros vecinos de acá del valle, de la zona de Anizacate, de la región de Parabachasca, para que tratemos. Esta radio ya saben que es abierta. Si quieren participar, también están las puertas abiertas. Esto queremos que sea un medio para todos. Y Carlos, el tema que de hace varios días quería que toquemos acá en el sitio es la relacionado justamente a la educación vial, ¿sí? Y también cómo nos comportamos en la calle, tanto arriba de un vehículo como peatones. Y te digo la verdad, nació, el tema se gestó con algún mal momento, con alguna bronca, cuando uno nota una infracción o cuando alguien comete una infracción, se pone en riesgo la vida o los bienes, y quería que tratemos eso para tratar de identificar todos estos factores, que de dónde vienen todas nuestras falencias en cuanto al tránsito, a cómo nos comportamos en la calle, hasta te diría el manejo de la ira, ¿no?, que también es importante, las diferentes percepciones que tenemos cada uno de lo que es correcto a nivel vial, y sobre todo las conductas propias, ¿sí? Cada uno cuando está arriba de un vehículo, cuando está por como peatón para cruzar una calle, una ruta, todas las cosas que se ponen en juego. Y justamente, bueno, tenemos problemáticas muy cerca, toda la gente que transita por nuestra querida Ruta 5, que es nuestra vía de comunicación principal acá entre todos los pueblos que estamos cerquita, la cantidad de infracciones y los momentos, la cantidad de momentos que se ponen en riesgo nuestras vidas innecesariamente. Y también, ¿de dónde viene todo eso, no? ¿Qué nos hace por ahí tener una percepción diferente del peligro del lado nuestro con el que viene por ahí de frente o el que está al costado del camino. ¿Qué nos hace? ¿Qué opinas, Carlos, con eso? Opino varias cosas, ¿no? Opino, primero, en general, en la Argentina, en general, los conductores somos, voy a decir son. No me voy a excluir, muy neuróticos. Yo no lo soy. La verdad que yo me lo tomo con calma. Es más, cuando uno va a sacar la licencia de conducir, que está la famosa revisación médica, sí, que te analizan la vista, qué sé yo, a mí parece que también tendría que haber una pequeña entrevista psicológica, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, yo le preguntaría a la gente si se cansa cuando maneja, si se agotan cuando manejan o no. Porque yo conozco gente que es tan neurótica que cuando hacen un viaje de 2 horas quedan agotados, pero es por la neurosis, porque van peleando con todo lo que se encuentran a su paso. Sí, y el problema no es solamente vial, sino que hay un problema contextual. Si pasa volando una paloma y pega en el parabrisas, se pasan media hora puteando la paloma, la pobre paloma sobre que se murió ahí, pobre, quedó tendida y que... En ese caso es como una descarga emocional de otra problemática. Y cuando uno está transitando por las ciudades, es terrible la agresividad que hay, la neurosis que hay, el estar primero. Sí, es como una carrera. A ver si me aprovecho, me meto yo. Es terrible porque es una neurosis que se contagia, ¿no? Bueno, ese es un primer elemento que considero muy grave, porque creo que ese es una causa de que establece un nivel de inseguridad en el tránsito, porque si el tránsito de vehicular está cargado de muchos conductores neuróticos, de por sí es un tránsito peligroso. Sí, primero que está cargado, peligroso. O sea, si vamos a nuestra ciudad más cerca, Altagracia o a Córdoba, primero el tránsito está cargado, y después está cargado también de... Bueno, como decimos, neuróticos, de gente que está apurada, gente que... Pero además la neurosis y la intolerancia son primos hermanos. Porque vos, por ejemplo, una persona que está aprendiendo a manejar o que tiene poca experiencia en el manejo, en general va a cometer errores. Pero no puede ser que uno se vuelva loco por el error. Yo creo que cuando uno ve que una persona produce cierta torpeza en el manejo, en lugar de tirarle el auto encima o de putearlo por la ventanilla, hay que tratar de ayudarlo a que no le suceda nada. Si yo veo que una mujer, por ejemplo, que la veo que no maneja bien, se mete imprudentemente, pues yo freno y le doy el paso, porque si yo acelero y no le doy el paso, la hago chocar. Exactamente. ¿Está? O sea, esa generosidad no existe en la calle, es toda una violencia. Y relacionado a eso, Carlos, vos sabés que mirá el pensamiento que venía... A todos nos pasa que nos equivocamos, yo reconozco que por ahí me equivoco con el tránsito, por ahí un guiño que uno no pone y por ahí puede causar una mala situación. Y no hay una, habiendo tantas señas para transmitir agresividad, no hay una seña para decir me equivoqué, disculpas. ¿Te pusiste a pensar? Sí, yo cuando meto la pata, porque uno se da cuenta cuando mete la pata, que por ahí comete una imprudencia o algo, yo trato de disculparme con un gesto así con la mano. Pero lo voy a tener en cuenta porque no me salía. Sí, yo hago un gesto así, algo, pero no sé si lo ve el otro, ¿no? Porque sí. Depende, ¿no? Pero tendría que haber una lucecita o algo que uno la prendiera y una sonrisita o algo. Disculpa. Que dijera, disculpa. Exacto. Porque la verdad que uno ha pedido disculpa en un momento oportuno puede evitar todo un conflicto. Porque capaz que un tipo se recalienta porque vos cometés una torpeza, pero si vos le salís al cruce con un disculpame, fue una torpeza, y el tipo se enfría en general. Sí. Y me ha pasado que también que casi me chocan y se bajan, disculpame, fue mi culpa. Y bueno, eso es un hecho que hace aprender a las dos partes. ¿Sí? Y claro, porque no es fácil no equivocarse nunca cuando uno está manejando. No, es cierto. Cometen muchos errores. Pero también hay que prestar atención. Creo que también hay mucha falta de atención. O sea, la gente está tan cargada de cosas en la cabeza. Ahora, que el manejo es una actividad secundaria. Y ya que estamos hablando de educación vial, yo digo una cosa. El Estado tendría que gastar unos cuantos pesos en promover por la televisión y la radio fuertes campañas de educación vial, incluso fomentando este tipo de comentarios que estamos haciendo. Sea paciente, no se enoje, no sea agresivo, acepte las disculpas del que se equivoca. O sea, sí, ablandar un poco el tránsito. Y ni hablar de ser peatón en este país, ¿no? Sí, que todos lo estamos tomando como del punto de vista del automovilista. Sí, del automovilista. Y el peatón, ¿quién lo protege al peatón? Sí, sí. El peatón que quiere cruzar la calle y pasan los autos y pasan a una velocidad. Escúchame, hay países donde con solo levantar una mano, el peatón frena todo el tránsito. Y todos los autos paran para que el peatón cruce la calle. Y no hay pocos países, hay muchos países donde eso sucede. Acá, si saca la mano, es lo único que se salva. El resto del cuerpo se lo lleva puesto un auto. Sí, sí. O sea, eso es una torpeza feroz, porque el peatón también tiene derecho a caminar y a cruzar una avenida, a cruzar una calle sin peligro. Sí, sí, y se ve a diario en el centro de la ciudad de Córdoba también. Claro, es más, tenés el paso que te indican los semáforos, pero cuando la avenida es ancha, el tiempo que te da el semáforo no alcanza. Si por ahí viene un viejito con bastón como yo, por ejemplo, que ando medio rengo ahora, y tengo que cruzar una avenida ancha, él no sé si me da tiempo el semáforo. Y hay que esperar. Pero no, vos ves que los autos ya empiezan a acelerar ahí. Los autos tienen que esperar, sí. Sí, claro, no. Es decir, yo creo que esto es campaña educativa pura. Yo creo que los medios y el Estado tienen que ver. Yo he visto campañas para mejorar la educación vial y han dado muy buenos resultados. Sí, sí. Creo que también es importante la educación vial en la escuela, pero complementada también con alguna vivencia real. Y me refiero a eso también cuando a los chiquitos por ahí de jardín, a los primeros grados, los llevan también a esas pistas que son educativas, donde pueden aprender las señales, pueden aprender a ser pacientes y a respetarse entre ellos a nivel vial. Eso es importante. Y sobre todo también de ir reforzándolo a lo largo de los años. Yo, por ejemplo, no he recibido educación vial en ninguna etapa de escolar. Lo que uno va aprendiendo, lo que va viendo, lo que le cuentan, lo que me dijeron mis padres, y bueno, no tuve esa suerte. Creo que es importante, y sobre todo complementada con práctica, o sea, con casos prácticos, con vivencias reales, ¿sí? Y la otra parte del problema es la conciencia, ¿sí? Es la percepción que tenemos nosotros del peligro que le generamos al otro con nuestras acciones. Yo por ahí pensaba, tratando de encontrarle el sentido a la frase que decía, estamos conduciendo un aparato de una tonelada, estamos manejando un aparato de una tonelada, para que suene de alguna forma distinto, que eso te haga tomar conciencia que no es solamente un auto, es una maquinaria, ¿sí? Y ahí realmente uno por ahí toma cierta conciencia del peligro que de esa masa mecánica que está trasladando. Pero bueno, creo que todo lo tenemos que tener en cuenta, y en eso es básico la educación. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Una autopista como la que nos une a nosotros acá con Córdoba, de Altagracia a Córdoba, es una autopista para andar a 120, 130 kilómetros por hora, está bien, digamos, se puede andar a esa velocidad. Ahora, no es una autopista para ir a 170 kilómetros por hora. No, porque aparte hay un límite legal. Bueno, ahora yo te digo una cosa, yo nunca paso de 120, 125, porque mi vehículo directamente es más o menos la velocidad que tiene, ¿no? A mí me pasan zumbando los autos. Sí, sí, sí. Van a 160 o 170. Y esa es una de las broncas que con que arrancaba todo esto. De por ahí vehículos nuevos, por ahí las ves, las camionetas de últimos modelos, que yo por ahí me pregunto para mí, ¿no? ¿Qué generará en los conductores? ¿Le generará una falsa sensación de seguridad? Que por ahí van a 170, 180. Sin tener miedo. ¿Qué será? No sé, pero tendría el famoso control. Hoy con la electrónica que hay, con los sensores que hay, qué sé yo. Yo te digo una cosa, yo manejé en los Estados Unidos. Yo una vez me fui a Miami y me fui, alquilé un auto y me fui en auto a Orlando con mi hija. Y los cartelitos decían máximo 65 millas por hora. Y el tipo que me alquiló el auto me dijo, no se le vaya a ocurrir ir a 66. Usted que es argentino. Sí, no se le vaya a ocurrir porque hay sensores electrónicos y están los patrulleros. Que, sí. Bueno. O sea que yo tuve que hacer todo ese viaje a 65 millas por hora, que son 90 y pico de kilómetros por hora. Como el resto de los conductores, creo. Sí. Y tranqui, ¿viste? Vos sabés que, eso sí, parte de lo hice de noche, era de día prácticamente la autopista, no porque esté iluminada, sino por las luces fluorescentes, indicadores de los bordes, del centro. Claro. Y uno va muy rápido en tiempo, porque si el camino está bueno, el tránsito fluye normalmente, vos vas a 100 kilómetros por hora, digamos en Córdoba, Buenos Aires, lo haces en 7 horas, a un promedio de 100 kilómetros por hora. Ahora, si vas a 150 kilómetros por hora, no lo haces en 4 horas el viaje, lo haces capaz que en media hora menos, y vas poniendo en riesgo a medio mundo. Exactamente. O sea, yo creo, la verdad, es que ya que hay una policía caminera en Córdoba y qué sé yo, que yo no soy, mira, a mí me han matado a multas la policía caminera, ¿no? He pagado multas por las luces que me olvido de prender. Ahora estoy más cuidadoso, ¿no? Pero así todo no me quejo, porque yo creo que es bueno que haya una policía caminera. Ahora, así como te controlan las estupideces, que tengan las luces prendidas, sí, sí, te tienen que controlar que también tengas prendidas las de atrás. Porque a mí muchas veces me han cobrado multa por llevar las luces de adelante apagadas, y al poco trecho me he encontrado un camión de noche sin luces, sí, atrás. Sí, son las cuestiones de injusticia que se generan, claro, porque no se puede controlar a todos. Y la otra es que tienen que implementar tecnología para controlar la velocidad, que yo creo que ese sí, porque cuando alguien se choca de atrás un acoplado, y ese accidente es común en las autopistas, sí, gente que muere porque queda con su auto clavado atrás de un acoplado, y es porque viene a 160, 170 kilómetros por hora, y de noche, cuando ves el acoplado, a veces no hay tiempo de esquivarlo. Sí. Entonces, yo creo que la velocidad es una cosa que se tiene que controlar, y yo también entiendo que en Europa hay autopistas para andar a 250 kilómetros por hora. Sí, pero están preparadas para eso. Pero están preparadas para eso, son casi monorrieles, digamos. Claro, que claro. No. Pero acá, que se te puede cruzar un caballo, una vaca, un perro en cualquier lado, no podés. No. Chocar, mira, si vos vas a 140 kilómetros por hora y chocas con un perro, te matás, volcás. El impacto es tremendo, cuestión, es esa tonelada que vos decías hace un rato, que uno va arriba de una tonelada, cuando esa tonelada se desplaza a 140 kilómetros por hora, es como si fueran 10 toneladas. Exactamente, sí. Bueno, que por eso uno de los factores importantes es la toma de conciencia y también esa no solo descarga emocional, ser consciente de eso, no solo descarga emocional en el manejo. Creo que eso tiene mucho de importancia. Y yo creo que acá hay que imponer algo que yo desde acá, desde esta emisora, hemos venido trabajando mucho. Dos cosas diferentes pero parecidas. Una cosa es la autopista y otra cosa es la carretera. Y otra cosa es la carretera cuando atraviesa una zona poblada. Acá, La Bolsa, Anisacate, Valle de Anisacate, todos estos pueblitos que están sobre la Ruta 5... digamos, la velocidad máxima en esa carretera cuando atraviesa esta zona no tendría que superar los 60 kilómetros por hora, porque ahí se te puede atravesar cualquier cosa, peatones, perros, chicos, bicicletas, lo que sea. Sí, son las travesías urbanas. Estamos en una zona urbana. Sí. Bueno, y cuando nos metemos adentro del Valle de Anisacate, yo vengo diciendo desde que puse la emisora que tiene que haber un gran pacto social entre todos los vecinos y no desplazarnos a más de 30 kilómetros por hora dentro del valle. Qué buena descripción esa de pacto social. Hablando acá en la parte urbana nuestra, en nuestras calles interiores. Claro, porque yo lo hice, ¿por qué? Porque en un momento dado, en la calle El Halcón, había 11 lomadas hechas entre la ruta y el tanque de agua. 11 lomadas. Y yo me preguntaba por qué hacían las lomadas. Y los vecinos hacían las lomadas porque todos nosotros pasábamos tan rápido que los tapábamos de tierra las casas de los que viven sobre la calle. Y además poníamos en peligro los perros, los chicos, todo. Exacto. Y hoy en día, la cantidad de zanjas que hay, hace muy tedioso, nosotros que vivimos más alejados, es muy tedioso llegar hasta la ruta. Pero bueno, es porque no está ese pacto. Bueno, pero ahora las lomadas, desde que se arruinó la calle, está llena de zanjas y de cosas y que hay que andar despacio, ya los vecinos no hacen lomada. Y si todos nos propusiéramos el pacto social vecinal de no andar más que a 30 kilómetros por hora, ¿cuánto demora? Un minuto más en llegar a la ruta. Evitaríamos las lomadas, podríamos mantener más reparada la calle. Ahora, obviamente que si volvemos a andar a 60 por adentro del pueblo y levantando un polvaderal, a mí un día me dio vergüenza, yo no me di cuenta y entré rápido por la calle del Halcón y cuando miré por el espejo retrovisor, atrás mío había una nube de tierra y la gente que venía caminando yo la tapé de tierra, me dio una vergüenza, desde ese día nunca más anduve rápido por la calle. ¿Te sirvió para corregir? Sí, totalmente. Sí, es cierto. Es más, yo te diría hasta 30 kilómetros por hora es mucho. Pero lo más, ¿sabes qué? Lo más incómodo es hacer esa marcha que vas frenando, aceleras un poquito, frenas un poquito, bueno, un poco por el pozo, por las zanjas que hay. Pero las zanjas también son reductoras de velocidad. Si no tuviéramos que poner esas barreras para reducir la velocidad, todos tendríamos una vida un poco, una salida, una entrada del valle mucho más tranquila, una marcha constante, vamos, aunque vayamos a 20, pero vamos constante, no me tengo que estar frenando. Sí, y habría que incluso poner cartelitos con la velocidad máxima y de vez en cuando controlar a algunos inspectores municipales que controlen, que te apliquen una multa. Exactamente, sí, se ha tratado ese tema, sí, se ha tratado. Y yo la verdad que, bueno, eso también tiene mucho, porque escúchame, adentro del valle, pero tenemos que vivir felices, saber que los chicos pueden jugar en la calle. Escúchame, jugar en la calle es importantísimo desde el punto de vista cultural. Los chicos tienen que ganar la calle, y los perritos a veces también, cuando juegan con los chicos. Entonces no puede venir un tipo con un camión cargado de ladrillo y meterse como un loco por... Sí, exactamente, es así. Lo que pasa es que también por ahí genera momentos incómodos, o puede generar un conflicto ir a decirle a ese conductor que aminore un poco la velocidad. Me ha pasado, le ha pasado a vecinos que le han dicho, independientemente de cómo lo digas, ¿no? Pero por ahí genera una situación de... Bueno, nosotros por la radio vamos a insistir mucho con ir generando ese elemento, esa cultura vecinal de decir, vamos a andar despacio adentro del barrio, vamos a andar despacio. Totalmente de acuerdo. Y lo tenemos que hacer entre todos. Y tenemos las razones para explicarlo. Los chicos pueden estar en la calle. Además, no tenemos que viajar 40 kilómetros, son 20 cuadras. Exactamente, no es tanto. No es tanto, vayamos tranqui, despacio. No es tanto. Y eso nos va a permitir tener mejores calles, como vos decís, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si vamos cerrando este programa? Bueno, y nos queda, repasamos las noticias que tenemos para el sábado, que bueno, es el taller de plantas nativas a las 2 de la tarde. Se tienen que inscribir a la dirección info@elsitiofm.com. Sí, está. Yo hace un rato medio anuncié que ya casi están cerradas las inscripciones. Ah, ya estamos. Sí, porque estamos ya con 25 inscriptos y es mucha gente y hay algunos que van a venir que no están inscritos, que son los colaboradores, claro, sí, de la biblioteca. Y todo, y ya no hay tanto espacio como para más gente. Bueno, entonces ya estamos ya casi con... Por ahí se cae alguno a último momento, capaz que le digamos que sí, pero quiero decir, no estamos promoviendo ya la inscripción. No andamos buscando asistentes, ya los tenemos. Ya los tenemos, bueno. Y la otra también, la otra noticia es de la reunión, lo repetimos para los que se hayan enganchado un poco más tarde, la reunión que habrá de seguridad, una reunión de vecinos el sábado, este sábado a las 17 horas en la plaza Rincón de los Niños, ¿sí? Para hablar sobre el tema de seguridad del valle. Bueno, Carlos, hemos arrancado este tema de educación vial, de tránsito, que es muy interesante, da mucho para hablar. Esperamos más opiniones, a ver si nuestros oyentes se animan a participar acá como, como algunos, como Walter, que opinan. Y bueno, hacemos este programa más participativo también, ¿sí? Perfecto. Y bueno, vamos cerrando ya esta transmisión que se nos ha pasado el caso de hora, ¿no? Sí, ya estamos, ya son las 8:30, es hora de ir terminando. Así que vamos a despedirnos con la Mercedes Sosa cantando Sueño de Serpiente. ¿Qué le parece? Lindo tema para el cierre. Y bueno, nos despedimos de todos los oyentes, ¿sí? Perfecto. Listo, Matías. Hasta luego. Hasta el próximo martes, que tendremos un nuevo programa del foro. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes, con serpientes de mar. Concierto amara y de serpientes sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Amando y aparece una mayor, con mucho más infierno en digestión. Trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi piel. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi piel. Bueno, estimados oyentes, de este modo finaliza nuestra transmisión del día martes 26 de abril del año 2016. Hemos transmitido bastante el programa del Foro del Sitio, hemos tocado muchos temas y se han abierto nuevos horizontes para los próximos programas. Los esperamos en el próximo foro el martes que viene a partir de las 18:30. Y por todo lo demás, bueno, agradecerles la atención que han puesto a nuestro programa, desearles muy buenas noches, que soporten bien el frío, los 0 grados que va a haber esta noche y quizás un poquito menos, vamos a tener helada, pero tengamos la esperanza porque a partir de mañana parece que empieza a soplar un poco el norte y va a ir la temperatura en ascenso, buscando los 18, 19 grados para el día sábado, lo cual nos viene muy bien a nosotros para que el taller de plantas nativas no sea en la estepa rusa, sino en las serranías cordobesas. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta mañana a las 18 horas. Buenas noches. Chao.